Track 33. Volvés a la escalera y doblás por otro vestíbulo que lleva a alguno de los dormitorios, el último de los cuales, quizá, se conecte con la sala de música. En el extremo del vestíbulo hay un gran espejo con marco tallado. Al acercarte, te ves reflejado en él y ves a tus espaldas la silueta de una anciana alta vestida de negro. A pesar de la oscuridad que hay en el lugar, te das cuenta de que sus ojos verdes y de mirada ardiente están observándote fijamente. Esos ojos parecen haberte clavado en ese sitio, con un poder tan fuerte que te resulta imposible moverte. Permaneces ahí, parado e indefenso, mientras ella empieza a caminar hacia vos. Comprendés que es necesario que te obligues a actuar. Si rompes el silencio y le hablas, pasa al track 38. Si intentás pasar al lado suyo corriendo para bajar las escaleras, pasa al track 39.